Declaramos que el río Uruguay, sus arroyos tributarios, las tierras que en él desaguan, los bosques que lo abrigan y todo lo que en él y por él nace, vive y muere, son patrimonio de las generaciones por venir, y toda agresión a cualquiera de ellos es un crimen contra la humanidad. Buenos días, aquí estamos con el compañero Chiqui en una nueva audición semanal del Frente de Lucha Ambiental de Elia Villalba, o sea, todos los domingos a esta hora. Saludamos a la estimada audiencia y a los compañeros que hacen posible desde la planta y el compañero operador que hacen posible que esta audición salga. Hoy, sin más preámbulos, porque hay varias cosas, vamos a informar de algo que estaba anunciado, que era un festivalito en solidaridad con Julio de los Santos. Habíamos anunciado que se estaba buscando lugar y artistas. Bueno, eso se ha concretado y hoy ya, bueno, podemos dar los datos. Los datos de esto, que digamos, le llamamos festivalito porque ya se han hecho otros. Con ese nombre, entonces, bueno, ya no, nos hemos acostumbrado. Pero bueno, el asunto es que, digamos, en realidad esta familia necesita apoyo porque las entradas son muy magras, y bueno, muchos gastos también por todos los problemas de salud, etcétera. Y bueno, queremos darle un empujoncito, por lo menos lo que esté a nuestro alcance, y compartir con ustedes, pues sabemos que hay mucha gente solidaria en nuestro pueblo. Bueno, vamos a leer en parte, digamos, lo que está planteado en la plaqueta que anuncia este festivalito, ¿no? El título sería Todos por Julio, que la solidaridad le gane a la injusticia del Estado uruguayo. 15 de diciembre, 18 horas, en Jackson, 1409, esquina Guayabos. En realidad, bueno, es entre Guayabos y José Enrique Rodó, más cerquita de Rodó que de Guayabos. Y habrá artistas en vivo, varios. Después, Chiqui, si quieres agregar el tipo de música que va a haber. Bueno, va a haber blues, ska, rock, y es probable que haya murga también. Sí, hay algo, o sea, de folclore, hay varios artistas. Hay para todos los gustos. Sí, exactamente. Y habrá también cantina solidaria, con comida casera, digamos. Estaremos recibiendo aparte alimentos no perecederos, que pueden ser, para dar un ejemplo, polenta, aceite, porotos, garbanzos, lentejas, maníes, almendra, leche larga vida, latas de atún, horma de queso. Ni yerba ni alcohol, no toman mate ni beben alcohol. Bueno, acá en la plaqueta te dejo... Sí, empezar, vamos a leer un texto sobre Julio. Digamos, aparte, que no estamos... No solo de Elia Villalba, digo, hay otras personas también que están, por ejemplo, de la música... No nos hemos encargado nosotros de conseguir los artistas, ¿no? Sí, hay un compañero ahí, Quique, que ya participó en el último anterior festivalito y eso, que tiene relaciones y está en el ambiente con diferente musical, carnavalero y en muchas causas populares. Y otro también, compañero de acá de la Coordinadora Jubilado, va a ayudar con la parte de sonido. Sí. Bueno, entonces el texto que hay sobre Julio es... Julio continúa con su lucha, ahora ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, luego de que todo el sistema uruguayo y el Poder Judicial le dieran la espalda. En febrero del 2023, la Suprema Corte de Justicia falló en su contra y en favor de una empresa del sector productivo que dañan a sus trabajadores, los mantienen en un régimen de esclavitud, contaminando bienes naturales y los alimentos de todas y todos. La situación de salud y económica de Julio y su familia es penosa y desesperante. Continúa con sus graves problemas de salud. Está conectado las 24 horas del día a un oxigenador. A sus 47 años ya no puede trabajar más por el resto de su vida. El BPS lo declaró una le declaró una incapacidad del 87,9% para trabajar. Hay un bono colaboración de 150 pesos. No sé si dijimos que acá la calle en Jackson es la coordinadora de jubilado y pensionista del Sí. Uruguay, cuya sigla es COJUPE. Ahí está, que nos prestan el local, agradecemos mucho. Por supuesto, gratuitamente. Y que tú querías, creo que agregar algo sobre... Bueno, si algo de esto no queda claro, Sí. bueno, pueden recurrir a escuchar de nuevo la audición, que la vamos a colgar en el Facebook, pero ya en el Facebook tenemos la plaqueta esta publicada y también una entrevista que le hizo una periodista de TV Ciudad que pasó ayer o antes de ayer, Anteayer, antes creo. de ayer, que está muy buena, porque es una de esas periodistas, digamos, que van sobre el terreno, le hacen entrevistas a las personas, se interesan por todos los aspectos, digamos, de su vida, y aparte le ha dado seguimiento a este caso. Porque ya hace otro tiempo, bastante tiempo, ya ha hecho otros reportajes sobre el caso, y es un tipo de periodismo, digamos, profundo, ¿no? Que muestra un poco lo que son las realidades sociales, económicas, en las cuales estamos viviendo en nuestro país. Y bueno, son temas también que nos llevan a una reflexión colectiva sobre la sociedad y lo que queremos para el futuro. Queríamos decir que en este reportaje que estaba explicando el Chiqui, que ya lo colgamos en Facebook, se llama Frente Ambiental de Elia Villalba, al final de esa entrevista se dieron también, se habló, se mostró en la pantalla de la televisión la plaqueta, pero una información un poquitito errónea que se dijo que el festival sí iba a ser una plazoletita que hay ahí Que es a muy conocida porque es Sí, cuando de donde sale la la marcha marcha de del los 20. desaparecidos los 20 de mayo, Ahí que está. es ahí en Guayabo, donde se desemboca Rivera, Arenal Grande, pero no va a ser en esa plazoletita, 50 metros. sino unos 50 metros de ahí, que es como dice ahí, va a ser en Jackson 1409, muy cerquita de ahí, pero va a ser en el local. Y una cosa que queríamos agregar, que si hay alguien que quisiera colaborar, pero no puede ir porque son fechas muy especiales y gente que tiene otros compromisos. Vamos a dar un teléfono ahora y lo vamos a volver a dar antes de terminar porque si no tienen papel para apuntar a mano, que es el 099 30 15 21. Por si quieren colaborar, ahí se les dará una cuenta bancaria donde pueden depositar. Nos ha sucedido que hay gente que ya se ha ido enterando de esto y que es del interior y, por ejemplo, bueno, no pueden desplazarse a Montevideo y eso, pero bueno, dicen, bueno, colaboramos con Sí. uno o dos bonos de colaboración, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, también es una forma, porque este es un problema que es de todo el país, es de todos los uruguayos. Exactamente. Podemos estar todos afectados y tenemos agrotóxicos en nuestros cuerpos, desgraciadamente, hasta que no logremos cambiar el modelo. Además, quería decir que el sábado siguiente, el sábado, esto es el viernes, el sábado, entre las 17 y las 19, o sea, entre las 5 y las 7, hay una despedida de los talleres de huerta, que la audiencia que está acostumbrada a mañanas de radio conoce a la profesora Cecilia Viñoles. Ella va a estar ahí con el curso, después del curso, tienen una despedida y también los que quieran llevar los alimentos perecederos pueden No llevarlos perecedero. ahí, ¿eh? Alimentos no No, pere. perdón, no perecederos también pueden. El sábado de 5 a 7, e incluso si quieren llevar una colaboración, la ponen en un sobre para Julio y familia y se la dan a Cecilia. Ya está avisada Cecilia. Así que creo que no nos va quedando casi nada de esto. Repetiremos después el teléfono para la gente que quiera colaborar y realmente no pueda asistir. Bueno. Seguiremos entonces, vamos a seguir con otro tema. En la penúltima audición también habíamos, no hubo tiempo, habíamos anunciado que íbamos a hablar de la autorización que hubo en la Unión Europea para 10 años más para el glifosato. Y justamente esta tarde, cuando estaba un poco repasando el material, uno de los materiales es del científico argentino Damián Marino, y tuvimos la muy, muy, muy triste noticia de su fallecimiento hoy temprano. Él es miembro, hemos aprendido mucho de él. Incluso hace unos años tuvimos la suerte de estar en una actividad donde estuvo él, los Damián, decíamos, porque de Damián Berceniassi, el doctor que hemos hablado muchas veces de él, de los pueblos, médicos de los pueblos fumigados, y ha estado acá en esta radio, en Mañanas de Radio, les Damián Marino, otro científico, y aprendimos mucho, decía, por ejemplo, él habló de los agrotóxicos, de los transgénicos, de él aprendimos, por ejemplo, que el maíz transgénico no tiene las mismas virtudes nutritivas del maíz natural, y de todas las alteraciones que provocan en el ambiente y en la salud los agrotóxicos. Él la dedicó su vida, digamos, hasta el día de hoy a eso. Vamos a leer unas palabras que son de de compañeros de él, de la USNAL, que es la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza de América Latina. Y dentro de poco, otro miembro de la USNAL, que es el doctor científico Claudio Martínez de Vá, que ha estado varias veces acá en nuestra audición, nos va a hacer una reseña de todas las investigaciones y sus actuaciones en defensa de la gente, investigando en defensa de la gente afectada por este modelo productivo, ¿no? Leamos unas pocas palabras que son del día de hoy de compañero de la UNAL sobre Damián. Un enorme compañero, aliado de todas las luchas. Su claridad, honestidad y compromiso, unido a su enorme talento y valentía, son una huella indeleble en el camino de la ciencia digna. Gracias, Damián, por tu legado. Son palabras muy emotivas que realmente se nublan la vista escuchándolas, porque le ha hecho realmente mucho, y son de los científicos dignos del lado de la gente, no del lado de las multinacionales. Vamos a seguir y ya tendremos pues el aporte de Claudio, con una reseña de todo lo que el compañero entonces que fallecido hoy, de toda su obra. Bueno, en cuanto al glifosato, queríamos decir que fue utilizado por 10 años, diciendo que 10 años en Europa, más. No, 10 años más, 10 años más, que podía ser revisada si surgen nuevas evaluaciones. La última autorización que había tenido en Europa fue en 2017. Vencía el año pasado, pero se prorrogó hasta hace pocos días. Pero se supo que la autorización del 2017 se hizo basada en un informe de un instituto federal alemán de evaluación de riesgos, y se descubrió, eso lo descubrió el diario Le Monde de Francia, que parte del informe, para decir que lo autorizaban, era copia de un documento de Monsanto. O sea que Monsanto no va a hablar mal de su producto, ¿no? ¿Tú querías agregar algo, Chiqui, sobre esto? Por un lado está eso de que las grandes empresas a nivel mundial están planteando prácticamente como que les crean a pie juntilla lo que dicen y que se tomen sus declaraciones o sus publicidades como prueba científica. También que en este asunto de los informes, estudios, hay un modus operandi de estas multinacionales, de estas corporaciones, que es que, bueno, contactan a un científico para que haga un estudio sobre un tema. Si el estudio no le gusta, le plantean que lo cambie, que lo modifique, que mienta. Entonces, ahí hay científicos que son dignos y no aceptan eso. Hay otros que sí, que son corruptos y cambian una investigación los resultados y dan otro tipo de datos. Pero a su vez, esa gente que se niega a ser corrupta tiene, digamos, tiene otros perjuicios, porque comienza como una especie de cacería, De de persecución, sí. persecución, que muchas veces va hasta buscar cosas de la vida A personal ver o cosas si. por el estilo para tratar de desprestigiarlo. Incluso se da hasta una cuestión en los motores de búsqueda y eso que pagan las multinacionales para que aparezca primero si alguien googlea o busca tal científico, en vez de aparecer directamente cuestiones de él, van directamente a las multinacionales, a sitios de ellos, donde ellos dan su versión de ese científico, que generalmente lo que tratan es de desprestigiarlo. Que en esos informes no se puede creer. Quería decir, aparte, nosotros conocemos un poco más la realidad dentro de Europa de Francia. En Francia, hace unos años que el uso para particulares está prohibido, no hay venta para particulares, acá sí, y tampoco se usa en parques públicos, Lugares pero los públicos. agricultores lo siguen usando. Hay agricultores, aparte, que más jóvenes que no conocen cómo cultivar si no es con agrotóxicos, como se hacía antes, ¿no? Su uso, el uso aumentó muchísimo cuando se introdujeron los organismos genéticamente modificados. En el caso de Uruguay fue en 1996 para la soja y en 2003 para el maíz transgénico. Entonces, los transgénicos son tolerantes a este herbicida. También este herbicida se usa también como desecante de cultivos anuales. Y también con la siembra directa, porque en la siembra directa, como no se trabaja la tierra, una de las formas de evitar, digamos, lo que se llaman malezas o cosas por el estilo, es fumigar. Sí. O sea que es otro uso más Sí. de estos agrotóxicos. Y esto, el uso este justamente con la siembra directa, altera la microbiota, porque la tierra está llena de microorganismos normales, digo, saludables para la tierra, Necesario. y eso es necesario. Y eso, por ejemplo, un ejemplo, afecta a especies de lombrices, disminuye la capacidad de reciclar la materia orgánica. Por ejemplo, altera, otro caso, las defensas inmunitarias de las abejas y las hace que sean más fácilmente afectadas por otros agrotóxicos. Otra cosa, pero que nos extenderemos más en otro momento, que también puede alterar toda la microbiota intestinal que tenemos en nuestro organismo, todo un ecosistema tenemos, que es muy interesante Se porque está conociendo se más el está efecto. conociendo cada vez más sobre todas las cualidades, por un lado, que tiene y todas las funciones ¿Cómo que influye? cumple en nuestro organismo esa micro, pero eso lo vamos a hablar otro día porque hoy no nos dará el tiempo. Vamos a extendernos un poquito más sobre el glifosato. Existe, bueno, desde 1974 y lo inventó Monsanto. Monsanto ahora hace poco fue comprado por la Bayer, ¿no? Y fue inventado para eliminar hierba, lo que he llamado, entre comillas, digamos, malas hierbas, que lo presentaba una gran propaganda hubo como inofensivo y natural. Bueno, como dijimos, su uso acá aumentó mucho desde que se planta soja y maíz transgénico, ¿no? Pero la sustancia activa viene asociada a otras moléculas, que son los que se llaman adyuvantes, que facilitan su entrada en la planta para que por reacciones químicas, un poco complicadas para explicar acá, es lo que mata la planta. Son biocidas, matan la vida, en este caso vegetal. Son venenos. Estos adyuvantes, que son un secreto industrial, en estudios, en investigaciones, se descubren que no son neutros, como dicen los fabricantes. El efecto tóxico se refuerza entre la sustancia y los coadyuvantes que van con la, digamos, sustancia activa. Potencian más a la... Potencian. Pasa lo mismo, por ejemplo, entre el glifosato y el arsénico. El arsénico en muchos suelos es algo natural, en distintos lugares, por ejemplo, yo qué sé, en determinadas cantidades de San José que hay más, pero es una cosa natural, digamos, de la tierra. Pero se juntos, si encima se echa el glifosato, se potencia el efecto tóxico. En 2015, el Centro Internacional de Investigación sobre el Cáncer, que es una agencia que depende de la Organización Mundial de la Salud, declaró al glifosato como probablemente cancerígeno, probado en experimentos de laboratorio. Hubo uno muy conocido que fue un investigador de apellido Seralini en Francia hace poquito más de 10 años, que fue después totalmente, que hizo experimento con ratas y se probó el cáncer que provocaban, pero desestimaron, dijeron que esas ratas eran, no eran las mejores para ese experimento, no sé, una serie de cosas. Hay una cosa que tenemos que decir, que estas multinacionales tienen un modus operandi, o sea, digamos, tienen una forma de actuar ante determinadas situaciones. Y por ejemplo, uno de sus alegatos, pero no solamente con el glifosato, se ha dado con muchas otras cosas, otros productos que se sabe que son tóxicos, etcétera, que es decir, bueno, eso es cancerígeno para los animales, pero no está probado que sea para el hombre. Entonces, nosotros lo que tenemos que decir también y ver es que nosotros compartimos con los animales una cantidad enorme de lo que es nuestro genoma, nuestro ADN, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pretenden? Que se tomen 100 personas, por ejemplo, y darle esos venenos para ver si se enferman de cáncer. Entonces, como ese tipo de cosas no se hacen y no se van a hacer nunca, se ve la reacción en animales y de ahí se sacan las conclusiones. Pero entonces siempre buscan dejar como una puerta abierta de que eso no está totalmente probado. Entonces tienen que poner la palabra probable. Pero en realidad, si vamos a hablar claro, son cancerígenos. Pero además hay otra cosa. Se ha probado un caso, por ejemplo, en agricultores que usan, que están en contacto con los productos, incluso agrónomos. Hay países como, por ejemplo, en Francia y Canadá, que si prueban que han estado 10 años y se enferman, por ejemplo, de Parkinson, van a ser indemnizados si prueban 10 años en contacto con esos productos. Sí, está probada la relación. Y eso, o sea, que en la realidad, no solo en las investigaciones en los animalitos, también en la práctica. Y otra cosa importantísima que acá la hemos dicho y no nos cansaremos de repetirlo, que un ejemplo acá al lado, en Argentina, con el mismo modelo productivo, por ejemplo, hay una cosa que se llama la República de la Soja, que le puso un laboratorio, Sangenta, uno de los creadores justamente de los agrotóxicos y de los transgénicos, que en Rosario se creó una cátedra de salud y para relacionar la salud con el ambiente, y el doctor Bersegnasi, en esa cátedra de salud ambiental, para recibirse de médico, los estudiantes tenían que hacer campamento sanitario e ir a varios pueblos justamente cercanos a zonas fumigadas, e iban casa por casa, que se quedaban varios días en la zona, haciendo encuestas para ver qué enfermedades tenían cuando habían intervenido, los abortos espontáneos, reacciones en la piel, bueno, una serie de preguntas. Y así, comparando con los datos nacionales de Argentina, quedó clarísimo que es mucho más alto la proporción de determinadas afecciones, incluso entre ellas el cáncer, problemas hormonales, problemas en la piel, problemas respiratorios, más diabetes, una serie de cosas. Se probó en la práctica, pero para eso hay que cruzar datos. Claro. Hay que saber en qué zona la persona, dónde vivió, con qué estuvo en contacto. Y a veces, por ignorancia de los médicos, no saben diagnosticar y porque no se usa acá en Uruguay, no se hace eso. Aparte, siempre, yo siempre digo una cosa, lo que no se busca no se encuentra y Sí. hay interés en no buscar. Ahí está. Y aparte, no sé si creo que tú no lo dijiste ahora, lo que es, casi que eso es imposible probar, que no solo recibimos glifosato, recibimos muchos más varios agrotóxicos, diferentes tipos hay, y es un cóctel. Claro, Los que se científicos le refuerza. llaman cóctel, no me acuerdo qué otra palabra, y la acción que pueden tener nuestro organismo, toda esa serie de organismos que nos entran por el agua, por los alimentos, por el aire, por la lluvia. Entonces, la mezcla esa, pero hay un aumento evidente del cáncer, de diabetes, pero bueno, los poderes y los gobiernos en general se niegan a admitir esa relación entre los agrotóxicos y la salud del ambiente y la nuestra, porque está todo está Somos relacionado. parte. Somos parte, no somos un ente aparte. Bueno, Bueno, creo que ya estamos pasados, así que vamos a, vamos a sí. ir cerrando. Hasta la semana próxima, que pasen lo mejor posible y ya viene Tierra Libre de Luis Córdoba. Hasta la semana próxima, amigos.